Tenemos las mejores armas, inteligencia, creatividad, alegría, imaginación, valor, unidad. Nos tenemos a nosotros mismos, ya nadie estará solo. La juventud ha despertado, la juventud ha despertado y sacude a los que todavía siguen dormidos. Y te dicen que así hay que vivir, que la suerte no está de tu lado, que jodido te vas a morir. Que trabajes, trabajes, trabajes, porque es el camino a la superación. Y a los 90 días cumplidos te despiden sin liquidación. Y ahora me sales con que te importa lo que yo siento, que los problemas de este país los vas a arreglar. Fíjate que no, fíjate que no. Mejor te buscas otro borrego porque yo no. Fíjate que no, fíjate que no. Mejor te buscas otro borrego, soy 132. Sean bienvenidos a su programa Hijos de la Tierra, semanario socioambiental de México y el mundo, que habla acerca de las luchas y las resistencias que dan los pueblos para defender a la Madre Tierra. Nos puedes escuchar todas las semanas a través de Regeneración Radio en el 105.3 de FM al norte del Distrito Federal y también por su página www.regeneracionradio.org. También los invitamos a que nos escuchen a través de Radio Zapote en el 102.1 de frecuencia modulada al sur del Distrito Federal y a través de la página www.radiozapote.org y también a través de Radio Unisur en el 104.3 de FM en Cuajinicuilapa, Guerrero, y en la dirección www.radiounisur.org.mx y también en la jornada radial de los medios libres que se coordina desde Chiapas a través de nuestros compañeros de Comán y Lel, que también nos pueden encontrar a través de la página www.comanilel.org. Y bueno, pues para que contactes a nuestro programa, tenemos los correos electrónicos hijosdelatierra@risop.net y también programa hijosmadretierra@gmail.com. Ahí nos pueden escribir para mandarnos sus comentarios, sus invitaciones y sus aportaciones para este programa, que insistimos es un semanario socioambiental y donde damos un poquito de revisión a las luchas y resistencias que se dan en México y en el mundo para defender a nuestra Madre Tierra. Te invitamos a que el día de hoy te quedes a escucharnos. El día de hoy vamos a tener bastante información. Bueno, vamos a empezar con el Informe Socioambiental Nacional, información de Huesca, donde, bueno, pues habitantes de Tlaxcala y Puebla, más de 60 pueblos están exigiendo la cancelación de una termoeléctrica y un gasoducto que pone en riesgo sus vidas. También vamos a tener información acerca de la convocatoria que están haciendo varios colectivos aquí en México para hacer el Día de Acción Continental contra la industria extractiva canadiense y, bueno, en particular la minería a cielo abierto. También vamos a tener una noticia de Puebla acerca de las protestas que se están llevando a cabo en contra de la explotación minera en Tetela, en Puebla, a cargo de una minera de Carlos Slim. Y bueno, pues también vamos a tener el Informe Socioambiental Internacional con información de Guatemala acerca de la sentencia del Tribunal Popular Internacional de Salud, donde, bueno, tenemos a nuestra compañera corresponsal y que está preparando un programa especial acerca de lo que fue este Tribunal Popular Internacional de Salud. Y bueno, también tenemos de África información. Bueno, pues un análisis, una investigación que hace el grupo Grain acerca de África y dice: exprimir África hasta la última gota, detrás de cada acaparamiento de tierra hay un acaparamiento de agua. Y bueno, pues un estudio muy importante el que han hecho y el cual les vamos a compartir algunas partes. También tenemos información de Honduras y, bueno, acerca de la corrupción que intenta llevar a cabo estas mineras. con el ministro de Ambiente, que revela las presiones para levantar la veda minera que se ha conseguido allá en Honduras. Y bueno, pues también tenemos información acerca de la semana de movilizaciones y por el asesinato de dos comuneros en Cherán, Michoacán, en México. Y bueno, pues este programa el día de hoy se está realizando desde la cabina de Radio Fogata acá en Cherán, Michoacán. Y bueno, pues vamos a tener información de lo que ha pasado acá en estas tierras mexicanas. También tenemos información de la Convención Nacional que se llevó a cabo en Atenco en contra de la imposición. Y bueno, pues hay bastante información interesante también para las luchas socioambientales. Y bueno, un artículo de fondo que vamos a tener al final del programa que se llama ¿Cuántos conflictos ambientales por minería hay en el mundo? Y bueno, pues esto es un artículo de opinión de Joan Martínez Alier, que él es un estudioso acerca de estas luchas socioambientales. Y para terminar, como cada semana, la agenda socioambiental, donde bueno, pues hacemos pública estas convocatorias, estas iniciativas que se están llevando a cabo en México y el mundo para la defensa del medio ambiente. Y bueno, en el área musical vamos a empezar con la cumbia del 132. También vamos a tener, acompañando la canción de Sembrando Flores de los Cojolites, vamos a tener también un poco de música de Cultura Profética, este grupo argentino de reggae que nos va a interpretar la canción de Árboles de Ray Brown. También vamos a escuchar un poquito de música de Las Barricadas de Cherán, así se llama esta canción, y una canción ya viejita de Víctor Jara, la de Vamos por Ancho Camino. Y para terminar, nuevamente la canción de Luna Negra de Los Cojolites. Y bueno, pues vamos a continuar con el fondo del campanario de Cherán, Michoacán. Damos inicio al programa número 72 de Hijos de la Tierra. Sean ustedes bienvenidos y los esperamos, esperamos que les sea de su agrado el programa de esta semana. Y te dicen que así hay que vivir, que la suerte no está de tu lado, que jodido te vas a morir. Que trabajes, trabajes, trabajes, porque es el camino a la superación. Y a los 90 días cumplidos te despiden sin liquidación. Y ahora me sales con que te importa lo que yo siento, que los problemas de este país los vas a arreglar. Fíjate que no, fíjate que no. Mejor te buscas otro borrego porque yo no. Fíjate que no, fíjate que no. Mejor te buscas otro borrego, soy 132. Y así todo lo enredas, confundes democracia con ir a votar. Ya no es suficiente cambiar de partidos, cambiemos la forma de gobernar. Pero si te organizas y enciendes la mecha exigiendo tu derecho a la información. Dicen que no existes, que eres acarreado, pero te equivocas, soy 132. Y ahora me sales con que te importa lo que yo siento, que los problemas de este país los vas a arreglar. Fíjate que no, fíjate que no. Mejor te buscas otro borrego porque yo no. Fíjate que no, fíjate que no. Mejor te buscas otro borrego, soy 132. Para muchos de nosotros la solución real está en el pueblo, en la organización del pueblo. Estudiantes, como dice la leyenda, no somos porros, somos estudiantes. Damos cuenta, nos faltas al respeto, aquí se actúa con conciencia, que no eres viejo, que te has renovado, solo cambia de nombre, eres discurso